Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo programa, de nuevo al programa. Ay, estoy viendo. Sí, tercer programa ya de Entre Copas y Bombas. Un aplauso. Bueno, esta semana, en el tema de la semana tenemos los prejuicios físicos en contra de la mujer. Cómo nosotras nos transformamos en los llaveros, en el trofeo, en... El objeto del hombre. ¿Cómo? Sí. Oye, mira, aquí está esta mina rica y la cuestión... Mira, oye, mira, mi mina, rege, la cuestión, no sé qué. ¿Cómo nos ponen al mismo nivel que un auto? Que un trabajo. Claro, una moto. O sea, date todas esas cosas. Mi auto es rojo, mi mina es rubia, pues. ¿Cómo es? ¿Cómo? Claro. La cosa así. Claro. Y los hijos son negros. Bueno, los tips. Luego tenemos los tips de la semana para hombres y para mujeres, como siempre. Y como todas las semanas, la pregunta de, de la semana, ¿qué es esta semana, Javi? Semana. ¿Le doy qué? ¿Cuán importante es el primer beso para la mujer? Pero, véanlo, todos sabemos que en realidad para las mujeres es muy importante el primer beso. No hablemos del primer beso de la vida, sino la relación. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tan mal, qué tanto puede afectar un mal beso? ¿Qué nos dice? Nosotros sacamos mucha información de los besos. Eso es lo que vamos a tratar de decirles un poco hoy día. Recuerden que... ¡Ah! Una cosa, se me había olvidado. Claudio Castro ya está en su categoría. Está en entrecopasybombachas.blogspot.com. Ahí van a poder ver qué nota le pusimos a Claudio Castro. Hay un poco las razones. Algunas se van a sorprender. Queremos agradecer a todas nuestras auditoras por habernos escrito y habernos ayudado. Auditores también, habernos ayudado a ahí ver qué categoría le íbamos a poner. Muchos se van a sorprender, pero yo creo que es lo correcto. Todas llegamos a un consenso y... Consenso, fue un acuerdo unánime. Y bueno, Claudio, si nos estás escuchando, muchas gracias por haber venido al programa. Y bueno... Ah, y lo otro nos pueden ver ahora haciendo el programa. No todas estamos muy de acuerdo, pero bueno, por webcam pueden meterse, bueno, ahí en la página y van a poder apretar órdenes del jefe. Y nos van a poder ver haciendo el programa ahí más divertido, más interactivo. Acuérdense que pueden opinar entre copas y bombachas, @gmail.com. Y bueno, empezamos con el tema de la semana. Ah, nos vamos con un tema, con Andrés Calamaro. Hace calor. Hace calor. Esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Esta soledad. veces estoy mal, a veces estoy bien. Te daré mi corazón para que juegues con él. Uniradio. Y volvemos con nuestro programa Entre Copas y Bombachas con el tema de la semana. Acuérdense que pueden opinar agregándonos al Messenger, que es Entre Copas y Bombachas @gmail.com. Ahí pueden opinar todo lo que quieran, pueden preguntar. ¿Cómo? Ah, y por favor recuerden, estamos haciendo mucho, dándole mucho énfasis. Hemos puesto la categoría para nuestro primer invitado, Claudio Castro. Él ya está en internet con su foto ahí mientras estaba en el programa. Y la nota que le hemos puesto, o sea, nota en términos de entre copas y bombachas. No vamos a decirles todavía, lo decimos después para que se metan primero. Yo creo que tienen que leer para la emoción, ¿no? Leanlo primero, analicen. Y gracias a todos por haber opinado, habernos ayudado a... ahí deliberar su categoría. Y acuérdense que la próxima semana se viene la categoría del segundo invitado, Felipe Lizama. Ah, bueno, sí, vamos a tratar de subirlo. Bueno, recuerden que pueden opinar y vamos con el tema de la semana, ¿o no? El tema de la semana. Bueno, entonces, como estamos diciendo, son los prejuicios físicos que se tienen contra las mujeres. O sea, partamos por la base, la rubia tonta. La rubia tonta. A ver, pero antes creo que es importante decir que estos prejuicios físicos contra la mujer no son creados específicamente por hombres. Muchos de ellos son impulsados y originados por mujeres. Mira, tal vez creados por hombres, pero las que vamos con que la rubia es tonta somos más las mujeres que los... O sea, sí, porque eso hay que reconocerlo, somos más mujeres morenas que mujeres rubias. Pero ¿sabes qué creo yo? Porque yo, o sea, no me acuerdo muy bien, pero no sé dónde escuché, como por un estudio o algo así, que el color del pelo en verdad producía cierta cosa rara. ¿Cachai? No sé a nivel de qué hormonas. Y en verdad yo creo que quizás nosotras mismas empezamos ese prejuicio, ¿ah? Que nosotras mismas de picotas, porque es mucho de parte de nosotras el hecho de que, ay no, ella, yo admito, yo veo a una mina y no voy a decir cómo le digo, pero le digo tanto maldita regia. Maldita regia. ¿Cachai? Suelta regia. Maldita regia. ¿Cachai? Entonces, en verdad, nosotras también caemos, claro. Nosotras en verdad caemos en eso. O sea, de picotas, de. Por tratar también de bajar las cosas. O sea, partiendo de la base que uno cuando va a una fiesta no se viste para los hombres, se viste para las otras mujeres. Sí, eso es muy, muy, muy cierto. Cada vez que uno dice, bueno, ¿y para qué te estoy arreglando? Para mí. Mentira, no. Es para las otras minas. Obvio, pues si van a ser ellas las que se van a acordar después. O sea, los hombres ni siquiera se van a acordar que te pusiste. En la misma polera 3 se van a acordar y le da lo mismo. Los hombres se van a acordar que te sacaron el vestido, no de qué color era. Pero igual, la ropa también hay que considerar, cuando uno se viste también está pensando qué objetivos quiere lograr con la ropa que está poniéndose. Por supuesto. Entonces también, digamos, uno piensa lo que era decir las minas, pero también piensa qué objetivo quiere lograr con los hombres. O sea, que los prejuicios que tenemos, o sea, o que la gente tiene, igual lo fabrica uno de los prejuicios que tienen sobre mí, lo fabrico yo, en el fondo, ¿eso? ¿Sabes qué? Te expresas. Yo creo que deberíamos hacer también una diferencia, porque muchas veces pasa en el hecho de que te hagas la fama o que te hagan la fama. Por supuesto. Y yo creo que ahí hay que hacer una diferencia, porque muchas veces uno dice, ay, eres prejuiciosa y la cuestión. Pero claro, o sea, también tenemos que ver si se hizo la fama o se la hicieron, porque hay mucha gente que también colabora a que comenten de esa forma de ella, po. ¿Cachai? Sí, obvio, o sea, uno no está libre de culpa de lo que piensan de uno. Exacto. Pero yo creo que el tema va más apuntado a justamente los prejuicios injustos que hay basando simplemente en la apariencia. Yo creo que eso es lo que queremos hoy día enfocar, ¿o no? El hecho de que cómo te vistes o cómo eres, si tienes mucha pechuga, mucho poto, si no, cómo caminas hasta la cara, ¿qué pueden decir de ti? Bueno, de hecho, yo hoy día, hablando con un amigo en el patio, me comentaba que él tenía un prejuicio contra las gordas. Así de tajante. Que, por ejemplo, él veía una niña gorda y decía, esta es la típica amiga simpática, pero no la ve jamás como una potencial polola o como una pareja o como algo más que una mina simpática. Él me decía, ¿gorda? ¿O es simpática o no la pesco? Oye, ¿sabes qué? También habíamos, bueno, antes del programa habíamos estado conversando y también queríamos hablar un poco del hecho de la de el que muchas veces el hombre caiga o todos caigamos en que la linda es tonta y la fea es inteligente. O oye, ella es muy regia, no debe ser una tonta. O al revés. O al si es inteligente, oh, puta, tiene que ser fea porque es inteligente y claro, bonita. Es como por eso, ¿cachai? ¿Qué está pasando acá? Sí, de repente ni siquiera tan bonita. Pero si no eres fea, no podés ser inteligente. No, y si es tonta y fea, puta, y ya colapsamos. Si es regia, imposible que sea inteligente. O sea, y esos son prejuicios que todas tenemos. Y mujeres también, para que andamos con cosas. Y somos bastante inconsecuentes al respecto. Porque cuando hay prejuicios contra nosotras, decimos, no, que injusto, y la cuestión, y me carga. Pero para que andamos con cuestiones. Y nosotros también somos las que andan en los patios. Oye, mira ella, tonta regia, te apuesto que no sé qué. Te apuesto que va a ser una suelta, te apuesto esto otro. Tiene cara usada. Eso es lo típico. Bicicleta de pueblo. Oye, pero yo creo que además con esto, los hombres, los prejuicios físicos en general caen mucho en lo que es la mujer objeto. La sociedad ha avanzado N, pero la mujer sigue siendo un objeto de placer para el hombre. La mujer tiene que mantenerse deseable hasta los 60 años. O sea, ahora ni siquiera se valoran los signos, hasta los 90 dijeron acá. Pero ahora ni siquiera se valoran los signos de, por ejemplo, ya, pucha, tengo arrugas porque he vivido, tengo las pechugas caídas porque he amamantado, ¿cachai? Tengo estrías porque tuve guagua, estuve embarazada, ¿cachai? No, la mujer tiene que mantenerse deseable y adecuada a los cánones de belleza y de deseo masculino hasta que muere casi. Y el hombre a los 30 ya puede tener ponchera, pues entonces... A los 20 algunos. 20. bajemos el nivel entonces, hasta los 20. Acá hablamos de los pelados, pues. Oye, pero eso es genético. La guata no es genética, perdón. Yo creo que también ahí va por culpa de nosotras, ¿ah? Porque nosotras, no sé si se han dado cuenta, pero en verdad las mujeres en general somos mucho menos, nos fijamos obviamente en el físico, pero cuando buscamos a alguien con quien estar, vamos mucho más allá de la parte bonita, del presentable, del hombre mino. No somos un objeto, no somos un trofeo. No buscamos al trofeo, no buscamos al objeto, buscamos compañía, buscamos a alguien con quien nos sintamos bien. Y yo creo que muchas veces ese otro tema que conversábamos antes de empezar el programa, y era que muchas veces pasa con el tema anterior, la infidelidad, que hay hombres que por estar con una mujer que en realidad no es la que realmente quieren, pero está con una mina que es presentable, que es un trofeo, que es el objeto, que claro, que le sube el estatus, que es el objeto que tú mostrás a los amigos y te sentís orgulloso, porque es regia, porque para eso es, claro, la mujer, ese es el problema, o sea, para eso, o sea, por eso partió este tema. No generalicemos, pero hay muchos hombres estamos hablando de una mayoría que en verdad solo buscan polola. En este caso, no hablemos de esposa, porque eso ya es mucho. Solo buscan polola pa presentársela a sus amigos, para presentársela a sus familiares, para mostrar lo bacán que son ellos. O sea, los ganadores que pero son. Pero oye, ¿cachai? ¿Cuántas veces hemos escuchado este comentario de oye, ¿te gusta ella? No, ella es para casarse. Ella es para el rato. Ella es para salir. No, es que no. ¿Y la que es para casarse? ¿La que es para casarse no puede pololear antes de casarse? No, pues ella pololea y se casa, po. No puede salir. Sí, no. Se casa primero. No voy a estar con ella, o en verdad algo muy serio, la cuestión, bueno, ¿y cómo querés que llegar, cachai? Eso es serio. O sea, a ella tú la tenís cuando ya te aburriste de estar con todas las minas sueltas, ¿cachai? Y onda, para salir nomás y después para casarte. Y se cae más encima en la infidelidad después porque se casan con la mujer que es para casarse, pero no es la que necesariamente les atrae, que les gusta. Entonces, se acuestan con la secretaria después, pues. Bueno, lo otra yo escuchaba también estos comentarios de la secretaria voluptuosa no es esposa. No, gracias, Javi. Bueno, que me comentaban que este amigo tenía cuatro categorías de mujeres. Las mujeres para el rato, las mujeres para pololear, las mujeres para presentarle a la mamá y las mujeres para casarse. Entonces, ¿y cómo definimos eso, digamos? Entonces, bueno, hay que agradecer a toda la gente que nos está hablando por el mail, entre copas y bombachas, @gmail.com. Acuérdense de meterse al blogspot para que vean la categoría y seguimos con el tema de la semana. Bueno, y estábamos apuntando, entonces íbamos como en la infidelidad, ¿no? En el hecho de que muchas veces caen en el problema de que buscan a la mujer presentable, al trofeo, pero muchas veces ese trofeo no nos satisface totalmente, po. Y es la diferencia con las mujeres, yo creo. Nosotros buscamos más que un trofeo a alguien con quien nos sintamos bien. Es verdad, hablando eso de los trofeos, yo tengo muchos, pero muchos, muchos amigos y conocidos hombres de que hablan de que no estarían con una mina que el amigo encuentra fea. O si ya la encuentra fea desde un principio, ya no se fijan tanto en ella. De otra parte, o sea, ¿tú crees que un hombre valora mucho que cuando lleva la polola al grupo de amigos, la presenta, después los comentarios sean, oye, qué interesante tu polola, qué inteligente, sabe de política, sabe de actualidad? No, pues lo que le interesa, oye, winner, la sí, mina que te agarraste, winner, winner. O sea, yo también comenzaba eso hoy día en la mañana con un amigo, así, de otro tema de Elena. Claro que él decía, anda ya, si llegaste con la polola y se fue la mina y está ahí con el amigo y él dice, qué simpática tu polola, es porque la mina es fea. ¿Cachai? Oye, otra cosa súper interesante respecto a este temita de los trofeos es que ahora las mujeres exitosas casi que en algunos casos no sirven de trofeo, po, porque lo opacan, po. Claro, po. O sea, lleguemos al ejemplo. Exitosa, al ejemplo. No, pues exitosa no es trofeo. Linda, deportista, todas esas cosas. Eso es trofeo. Ahí lo opacan, le bajas todo su ego, toda su autoestima, se va al suelo. O sea, de hecho, partamos de la base que no podemos parecer demasiado inteligentes. O sea, es muy típico de verlos en película, que la mamá le dice a la niñita, hija, pero en verdad no le hable todo esto, porque háblele de cosas triviales, en verdad, para no asustarlo. Es muy típico. O sea, es verdad, háblele del clima, porque si parece demasiado inteligente, en verdad, se va a asustar. También casos que se ven, que el hecho de que cuando la mujer ya está siendo demasiado exitosa y todo, para el hombre ya no es un trofeo, lo está pagando, entonces él no la esconde, él se esconde. Él se esconde, o sea, se esconde. Mira, lleguemos al ejemplo que hay en el poder. O sea, sin ya no voy a tocar temas políticos, pero me da lo mismo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. A lo que voy es que en todos los países donde hay un presidente, hay una primera dama, o sea, la señora que tiene que irle haciendo la corte por detrás y que tenerle un cargo. Cambios, los hombres, ¿qué cargo tienen? El marido de una presidenta. Es que yo soy el hombre desaparece. Desaparece. Cosas que hacer, ¿cachai? O sea, partiendo. Claro. Las primeras damas siempre son las que hacen el cóctel, las que hacen el comité de tal cosa. Que tiene que estar vestida bonita porque tiene que ser presentable. Entonces, al final, es la señora, la esposa ociosa que estaba en la casa y le dieron un cargo. Sí, ese es el punto. En cambio, el hombre, el primer caballero, no sé. Se esconde, pues, se oculta. O sea, mira nomás el príncipe consorte de la reina Isabel. ¿Lo has visto aparecer en cámara alguna vez? Jamás, pues. ¿Por qué no va a ir detrás de la reina? O sea, olvídalo. No, él va en otro carro, en otro coche. Bueno, espera, ese dicho que en verdad, claro, es como para ayudar. Alguna mujer lo habrá inventado. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ay, ¿cómo pero que detrás, para, wey? Para. Yo tengo algo que aportar al respecto. No será, oye. Yo tengo algo que aportarte al respecto. ¿No será que delante de cada gran mujer se cuela hábilmente un hombre? Bravo, notable. Se merece un aplauso. Noche de oro, realmente. Pero lógico, él se cuela hábilmente delante de la gran mujer. Por eso, imagínate, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de una gran mujer no hay un gran hombre. Por ejemplo, con lo que pasa con los cargos. Él no está detrás, no, nada. Se esconde, se va, porque lo están opacando, po. Bueno, esto de los hombres opacados, ayer había un reportaje en TVN. A propósito de esto de los hombres opacados. No se lo han escuchado, pero es que era de que en Chile la mayoría de los hombres, no solo hombres de edad que tienen problemas, claro, toman Viagra. Pero es por un problema de que no tienen, como, están tan asustados de esta mujer nueva, mujer renovada, que toma la iniciativa y los asusta, que necesitan de estar a la par. Y para eso necesitan las pastillas. Y esto de las mujeres, de las mujeres seguras de sí mismas, que toman, que llevan las riendas de las cosas, asustan. También asustan no solamente a los señores de edad, sino a los jóvenes de la edad de nosotros también. Se ponen inseguros, pues, y con tal de rendir, caen en el hecho de las estadísticas que la cantidad de Viagra consumida. Muchas veces tienen disfunción. Y por el solo estrés de rendir. Po. Vamos a ver ahora qué nos dicen nuestros auditores por el MSN. Aquí María Fernanda nos dice, miren chiquillas, la cosa es simple, no confíen en lo que los hombres les dicen a los otros hombres. Los hombres se caracterizan por aparentar, pero todos aman a una fea. En verdad le tienen miedo a la sociedad, como siempre, son unos cobardes. Oye, pero sí, es verdad, pueden estar enamorados de una fea y sufrir por dentro, pero espérate, volviéndolo de la mujer objeto, también se ha llegado tanto a banalizar a la mujer superficialmente, que yo creo, por ejemplo, todos encuentran rica a la Luciana Salazar, pero ninguno piensa que la Luciana Salazar sufre. No, ¿alguien puede hacer sufrir a la Luciana Salazar? Pero si ella es un par de pechugas. No, po, ella no sufre. Po, bueno, tiene un par de pechugas tan grandes que no sufre. No cabe el sufrimiento ahí entre mí. ¿Está ahí? O sea, no cabe corazón. No. El corazón ya no tiene espacio, ¿cachai? Entonces he llegado a objetivizar, o sea, a banalizar tanto a la mujer que es como, ¿cómo puede ser que ella no sufra? O sea, no tiene sentimiento, no tiene emociones la pobre. Oye, han escuchado, espera, antes de irnos a un corte, ¿han escuchado ese dicho que dice que al hombre cree, lo que dice el hombre divídelo por tres? Sí. Yo creo que tiene mucha razón. Lo que se multiplica, lo multiplica. Así que ahora nos vamos a un tema. Nos vamos aprovechando lo que hemos conversado con Chica Eléctrica. Mezclada entre las ancas de rana. A veces no sé, es que te chupan en su cuerpo. Solamente 16, pero se siente como si tuviera 26, gozosa. Cuando con la mirada ella te roza, la mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Más de 220 voltios en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla, voy para ponerte su corral. Sabe a pesar de no saber demasiado. Recoge, se la cogen y le compran dos regalos, los condones, un helado para apagar la sed de chispas relucientes. Si te portas mal con ella, aprende a mostrar los dientes. Desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene duro, cruza el lado oscuro. Si ella es tío, tuyo es mío, no sabes en qué lío te has metido. Veo que tu boca se transforma lentamente en anillo. Y qué sencillo sentir tus labios. Depende contra la muralla arrodillándose de frente. Qué cosas la envidia entre los hombres. A donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana. Perra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana. A veces no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. Orgánico, erotizando la estática. Campo de batalla de hormonas. Chica eléctrica, buscando relaciones cuáticas. Bajando la ansiedad calienta en su planta hidroeléctrica. Flujo de fotones, acostumbrada a enamorar hombres mayores. Casados solterones, con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti. Tú eres para mí mi chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Pues vale más semilla, sé que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Gravedad no pido para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, abusa de mí. ¿Quieres ver más? Jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora verde, eco, goyo, luego para goyo. Ego, guayo. Si no uno de los guatones, no fumamos piro, miro. Que tu sexo flaquita sea mi retiro. Hunde mi lengua a ti, así te mojo gentilmente. Subo bajo, claro, te vuelvo indecente. Cual chico malo malombrando, pero de canto soy, así que dilo. Pues innovación, plom plom, la bala de buen son. A la luz de vela de canera, quiero hacerte el amor, baby. Tu cuerpo tiro, no, no, no dejes de tocarlo al mío. Sin cesar, tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco. Y 35. Uniradio. Que nos avisa cuando estamos al aire, chiquillos. Estamos al aire, sí. Tomen asiento, sí. Bienvenida. Un poquito de silencio, de orden, por favor. Bueno, el tema de la semana, démosle un cierre para que entremos a los tips de lleno. Sí, pues. ¿Son las 8:30? Sí, son las 8:30 ya. Y los tips, tenemos unos tips jugosos esta vez. Así que, por favor. Prepárense. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo, como para cerrar el tema, yo encuentro que lo de los prejuicios físicos, capaz que hay algo que sea como inconsciente, pero uno tiene que tratar de ir un poquito más allá. En verdad, ¿sabes qué? Es tan poco, llenador, yo creo, tener una relación con una persona que de verdad no podés sentarte y conversar con ella. Si a la larga, cuando la pasión se muere, lo que te queda es una persona, una compañía, ¿cachai? Una persona con la que podés conversar, compartir tu vida en el fondo. Entonces, tanto objeto, tanto que las mujeres se expongan a eso, me parece como feo. No, y uno se puede perder grandes personas y grandes relaciones por un prejuicio. O sea, es que yo creo que eso igual mucha gente lo tiene claro, ¿eh? Yo creo que el problema va más con la gente que a la cual tú tienes un prejuicio, porque resulta que muchas veces la mina que le ven cara de, o sea, ni siquiera es cara de suelta, nadie quiere tener una relación seria, se están perdiendo muchas cosas, pero que no se les olvide que después igual los hombres como que sientan cabeza en algún momento maduramos, y yo creo que el problema es el perderse todo ese antes, siendo que lo pudiste haber pasado muy bien, conociendo a una persona que realmente valía y que en realidad no era tan para casarse como tú creías, porque, oye, para casarse tenés que tener una relación antes, pues, ¿cachai? Toda la razón. Sí, en verdad, todas nosotras en verdad tenemos hemos sido víctimas de algún prejuicio y también hemos prejuiciado mucho. Y no solamente con respecto a la mina suelta o la mina... O la mina gorda, o la mina fácil, no sé, por todos los prejuicios que pueden existir, sino también el hecho, el prejuicio físico propiamente tal. El hecho de que porque la mina gordita, ¿cachai? No, nadie se fija, o cuesta mucho prácticamente, oye, que tiene suerte, alguien se fijó en ella. Pero oye, reconozcamos también que a la mujer en este sentido se le está exigiendo mucho. Porque, ¿cuántas parejas no has visto tú? Por ejemplo, hasta en las seriales de la tele, en Estados Unidos y todo. La tipa de mediana edad, unos 30 años, tiene dos hijos y es estupenda. Y el tipo ya tiene la guata cervecera. Entonces, y tiene 20 años. Y tiene, desde Los Simpsons. Desde Los Simpsons. Mark Simpson es regia. O sea, tiene la edad, pero es regia. ¿Y tú crees que alguien le dice a Mark? No sé, a tu marido. Pero no, es como, no si tiene guatita. No, afortunada, pero si nosotros también lo dejamos. Porque, ¿sabes qué? Yo sinceramente a mí no me molestan las cocheras. De repente hasta las encuentro tiernas, como sexy, así como... Así como imagina, sexy, ¿no? No, pero imagínate la tontera, pues, ¿cachai? Sí, no, sí, está bien, a mí tampoco me molestan, sí, o sea, se nota que no me molestan. No, pero... Eso está claro. Nos molestamos solas también. Pero me refiero que si a mí no me molesta la puntera, espero que a él tampoco le moleste mi arruga. Ese es el punto, o sea, tenga 25, está bien que no te moleste la puntera, yo no encuentro malo. Bien, pero que yo más encima no pueda tener celulitis o ni una estría. No, pues el colmo, porque si tú tenés puntera yo tengo... celulitis. Oye, mira, en la tele estáis viendo una mina, ¿cachai? Que está en bikini y todo. Y, no, mira, tiene celulitis. Mira el comentario. No podemos decir, ¡ay, qué linda la cara! No, mira, tiene celulitis, está toda suelta, mira ese rollo. Y, a ver, ¿quién hace el comentario? ¿Eres mujeres, o ella? Ella, po. ¿Pero por qué lo hace? Porque se fija que los ojos se le salen al lado de él, po. Picota, po. Hay que, bueno, pero es que hay que buscar una forma que el hombre le baje las pasiones. Sí, po. Obvio. Bueno, yo también quería, no sé, para cerrar esto rápidamente, es también hacer notar de que no solo, en general, los prejuicios no los hacemos nosotras contra los hombres cuando nos gusta un gallo, ¿cachai? O sea, yo en general no tengo prejuicios contra el gallo que me gusta, pero sí, como amigas, prejuiciamos al hombre que le gusta la amiga al lado. Sí, por supuesto. ¿Cachai? Pero espérate, que no lo hagan. ¿Sabes qué? Es mucho más común. Sí, es mucho más común. Cuando es feito, entre las amigas también hay, pero igual es tierno. Claro. Ay, mira, simpático. O sea, igual es mismo. Obvio. Sí, ya, está bien, porque pero eso es cuando es feito. Pero cuando el gallo es mino, o cuando el gallo tiene cara suelto, o cuando es suelto de verdad. Obvio, pero es que eso ya yo creo que es un prejuicio que se está armando. O sea, acuérdate que vamos a hacer la diferencia entre el que se hace la fama y el que te hagan la fama. Si el mino ha sido sueldo, si el mino fue suelto, tiene la fama y bien puesta tiene la fama, pues. Yeah, onda, hazte fama y échate a dormir. Bueno, ahí, eso es lo que estamos discutiendo, pues. ¿Cuál es el problema de los prejuicios que hacen? Ya, yeah, pues eso es lo que ¿cachai? Digo. O sea, tratemos de no prejuiciar a los hombres. Traten de no prejuiciar a las minas de los amigos, porque eso es lo que hacen. Sí, así que por eso. Mal, porque sí, a eso iba. Sí. Y en verdad no, son los hombres. Sí, porque así mira, que, en un grupo de amigos, ¿qué es lo que pasa? Llega, ya, Pepe. Pongamos que Pepe es el personaje de nuestro consentido. Pepe. La novela era Pobre Pepe. Pobre Pepe. Que le trataban de encajar un hijo. Oye. Pobre Pepe. Oye. No, mira. Bueno, llega Pepe al carrete a estrenar a la bolola en sociedad. Y el comentario. Oye. Pobre Pepe no ha podido dormir en toda la noche por el estreno. Obvio, po. Pobre Pepe. Y llegan los amigos y dicen: oye, ¿cachaste la mansa mina que se agarra este weón? Y ya. Pepe queda como un héroe. Como un héroe. Y ella puede ser más pesada que la. No te digo cómo. Sí, ¿qué? Pero resulta que llega, por ejemplo, llego yo a estrenar mi pololo a ustedes, mis amigas. Y digo, mire, él es Pepe, mi pololo, güey. ¿Cierto? Ay, ya, claro, yo es Pepe, mi pololo, y no es muy agraciado. Entonces Pepe se va y nos deja todas solas. Y el comentario es, ay, se ven lindos en realidad. Y si yo, espérate, y si yo les digo, sí, igual es feito, pero estoy tan contenta, ¿qué me dicen ustedes? Ay, qué bueno. Bacán, sí. Bacán. Bacán. Ah, es simpático, qué inteligente, qué rico. Y le tratan de encontrar qué es lo que yo le vi para estar tan feliz. Sí, puede destacar sus virtudes. Pero el hombre, a diferencia de los hombres. No, pues el hombre si la encuentra fea es difícil. A lo más va a decir que es simpática unos días después, po. Bueno, cerrando un poco ya el tema de la semana, yo creo que dejamos más o menos claros los puntos. Pero es hora de llegar a una de las secciones favoritas de los auditores. Recuerden nuestro messenger entre copas y bombachas @gmail.com, que nos pueden ver por webcam ahora, pese a nuestras protestas. El jefe manda, así que nos puede ver por webcam. Esto es Teleradio, no, ¿cómo es? Unitele. Armemos el sindicato para esta cosa. Claro. Yeah. Bueno, los tips. Dime, Caro, ¿de qué se tratan los tips? Los tips de la semana, bueno, para los hombres tenemos... ¿Qué hacen las mujeres cuando quieren un beso? Temazo, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que al hombre igual le sirve, porque digamos, de repente no cacha si la mina quiere, si la mina no quiere. Bueno yo les voy a decir que... Yo les voy a decir que hay cosas que son muy claras que hacemos las mujeres cuando queremos un beso. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con un dato que yo creo que, si es que no se da en el 100%, se hará en el 90, 99, 95%. Pónganse en este caso, vamos de nuevo con Pepe. Pepe invitó a salir a Juanita. Salieron. Lo pasaron increíble. Él la va a dejar a la casa. O bueno, donde se despidan. Galán. Obvio. Hasta ahí Pepe va, pero de lujo. Entonces viene Pepe, ya po. Está una indirecta para que cuando salgan con una mina la vayan a dejar a la casa. Obvio. Oye. Anotaba. Acuérdense que tienen que ir anotando para que no se pierdan ningún punto. La cosa es que Pepe viene, la va a ir a dejar y la mina empieza. ¡Ay, lo pasé tan bien! ¡Ay, estuvo muy divertido! ¡Ay, te acordás cuando pasó esto! ¡Ay, sí! La cuestión y que no sé qué. Y Pepe no atina nunca. Y Pepe a 2 metros de la mina sin poder atinar, que esta otra está tratando de alargar la despedida como sea, para que el pobre tontón atine y se dé cuenta que ella quiere un beso. Han salido y todo y ella sigue. ¡Ay, lo he pasado tan bien! Y la cuestión. Y Pepe ahí. ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! También. Y la cuestión. En el momento de máxima desesperación, lo pasé demasiado bien. Demasiado. No, es que ya el demasiado bien es... Le das un beso o perdiste la oportunidad, porque lamentablemente para ustedes las mujeres no olvidamos esas situaciones penosas en que estuvimos gastando saliva y tiempo para que Pepe por fin se decidiera y no lo hizo nunca. Entonces, uno. Y el otro tema que me toca a mí es cuando la mina está tratando de despedirse 1000 veces. ¡Chao, Pepe! ¡Chao! ¡Ay, Lola! ¡Uy! ¡Chao, Pepe! ¡Chao! Y va, ¡chao, Pepe! ¡Chao! Pepe, te estoy diciendo chao por décima quinta vez para que por fin me des un beso y atines. O sea, si estamos despidiéndonos 50 veces, atinen, es por algo. Yo no me quiero despedir 50 veces de tipo. Si te voy a... No, ¿y para qué decir cuando te moráis a encontrar las llaves? ¡Claro! niños, la demora significa algo para nosotros. Nosotros también cachamos que el tiempo es oro. O sea, si estamos gastando ese tiempo en ustedes, atinen que es para que hagan algo, pues, brutos. Porque nosotras sabemos dónde vivimos. Entonces, a dos cuadras podríamos empezar a buscar las llaves ya para tenerlas listas en el momento que llegamos. Pero no, si las empezamos a buscar en la puerta de la casa, eso significa algo. No, y como que se te olvidó buscar las llaves y al final estás como tratando, ah, verdad, tengo que entrar a la casa. ¿Cuándo me vas a dar el beso? Y el típico, nos vemos, cuídate, lo vas a subir bien, que estés bien, nos vemos, cuídate, que se repita. Oye, o en una fiesta, po. Oye, Juanita, nos vamos, ya, chao, Pepe. Te habla X, ya, ahora sí me voy, chao, Pepe. Y resulta que Pepe es un tarao. Un tarao. Entonces, Pepes, por favor, atinen. Pepes del mundo. Pepes del mundo, atinen. Tomen nota, atinen. La demora significa algo. ¿Y qué puede ser? Generalmente, dame un beso de una vez, por favor. Y hay que agregar, o sea, en verdad la oportunidad se les puede volver a dar, pero el trabajo que van a tener que hacer va a ser impresionante. O sea, van a tener que triplicar su esfuerzo. No, y además, ojo, una cosa, un detalle. Si ustedes vieron Hit, él tiene toda la razón. El hecho de que la mujer se esté demorando no quiere decir que usted tiene que atacarla, sino que tiene que darle el 90%. O sea, acercarse lo suficiente como para que las narices estén casi, casi rozándose. Y ahí ella va a hacer el resto. Y ahí se evitan la pregunta. La de pregunta que ya dijimos que no deben hacer. Porque vamos hilando información. Pues recuerden, no pueden decir dame un beso, entonces ahí tienen ciertas indirectas para que no tengan que decir. ¿Qué pasa si no escucharon la pregunta? Si no escucharon el programa, ¿qué hacen? Bajen el podcast. Buenísima. Tenemos el programa grabado en podcast en www.uniradio.cl. Así que si se pierde, porque todos los tips para los hombres tienen una consecución lógica, así que tienen que escuchar los programas anteriores. Pepe con alguna, o sea, Pepe llegó a esa situación del beso por alguna razón y fue porque Pepe anotaba los consejos. Programa, de todas maneras. Acuérdense que nos pueden dar sus ideas, sus opiniones, sus comentarios por el MSN. entrecopas-batas@gmail.com. Bueno, y vamos al tip de las mujeres, por favor. Esto es una regla poco conocida para los hombres, pero una regla tan antigua como mi difunta abuela. O sea, una regla. Debo agregar que no nació conocía, con el mundo. Nació con el mundo. O sea, el mundo nació y surgió la regla. Y si bien quizás no es una verdad absoluta y pueden haber excepciones, quizás pueda ser real. Así que en verdad igual podríamos fijarnos de repente en ese detalle. Comprobar empíricamente poco a poco en la vida. Exacto. La regla. Estoy dando experiencia. Mira, ustedes sabían que. Dicen que hay una relación inversamente proporcional entre la altura del hombre y el tamaño de ¿cómo le decimos? ¿Pepe también? El tamaño de Pepe. Peter, ponga el otro nombre. Pepito. Bueno, ese puede ser Pepito, depende de la... O Pepote. Bueno, la cosa es que este dato es conocido como la regla de la L. Ustedes se imaginan una L, pues. Entonces, hagan una L. Hagamos un ejercicio didáctico. Ustedes levantan el dedo índice y el dedo pulgar y hacen una L a la webcam. Bueno, esta es una L con un hombre de alta estatura. Y esta es una L con un hombre de pequeña estatura. Así que, hombres pequeños, no se preocupen. Tienen que se fijen en ustedes. Así que, fuerza. Fuerza, hombres pequeños. Ánimo. Una ayuda. Qué terrible. Ya, Javi, después de este gran tip, vamos con el segundo tip. El segundo tip que les vamos a dar para las mujeres es que en realidad un hombre no está loco por ti si no te pide una cita. Pero cuando el hombre no nos pide una cita, tenemos el comité de contención de las amigas para crear excusas. Aquí estamos. Y ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son esas excusas típicas. Vamos a mencionar las más comunes. Tal vez no quiera estropear nuestra amistad. Por favor, ¿los hombres temen estropear una amistad? Olvídalo, si el hombre quiere estar contigo, ¿tú crees que en algún momento pensó en la amistad? La amiga puede ser otra cosa más que una amiga, ¿tú crees que no va a querer? O sea, no quiero estropearla. Porque además que si no quiere estropear la amistad es porque la amistad es lo que hay. Y la amistad es lo que hay y te quedaste la amistad, lo siento mucho. Claro, pues si estuviera tan seguro, daría lo mismo porque, filo, vamos a salir y después y... ¿Qué importa estropear la amistad? Porque vamos a tener algo mejor. Obvio. Otra típica excusa que ocupamos las mujeres en el comité de contención para ayudar a la amiga que no invitaron a salir es... A la que no han invitado a salir todavía. A la que no invitaron a salir, sí. O sea, no la inviten nunca. Porque sería peor. Tal vez le intimido. O sea, tal vez, Pasi, tal vez en verdad tú eres demasiado mujer, demasiado que lleva las riendas, que eres todo, no sé qué. Entonces puede ser que lo intimide. Oye, claro. Si te intimida, ¿qué clase de relación van a hallar después? Oye, espérate, y si a no ver, le gusta que se haya así, ¿para qué va a salir contigo? A ver, si los hombres se supone que gobiernan el mundo, ¿por qué creemos que son incapaces de llamarnos para invitarnos a salir? Oye, sí, podemos hablar muy mal de ellos, pero sí saben apretar los números del teléfono y marcar y llamar. Sobre todo después de un duro día de gobernar el mundo. Mientras no estén comiendo chicle al mismo tiempo, puede ser que puedan apretar los botones del teléfono. Bueno, si no, a tú le gustas difícil tanto, quizás quiera dejar de comer chicle un rato para poder llamarte. No, pero es que esta es la excusa que más me encanta que se nos ocurra a nosotras. Que a lo mejor Pasi quiere ir más despacio. Ah, claro, sí, quiere ir más despacio. Las cosas pobre están muy Pepe rápido. Esa es una de mis favoritas. No, pobre Pepe, él quiere que las cosas resulten bien. Lleva un año, lleva meses quizá tratando, tú esperando que te invite a salir, pero es que él quiere que las cosas vayan despacio. O sea, ya, espera, ¿quieres que lleguemos a los 40 y recién me vaya a invitar a salir? Por supuesto, ¿qué onda? Para, oye, que sea una relación sólida. Claro, claro, tiene, sólida, tiene, tiene que construir sobre bases sólidas, pues, ¿cómo es la cosa? Pero entonces tenemos un problema. Un problema, bueno, bastante, dale, grave. El problema es que si tenemos estas tres excusas, no nos ha invitado a salir y todo, ¿cuánto tiempo podemos dejar que pase antes de que nos invite a salir? O sea, ¿cuánto es lo normal o cuánto debería demorarse sin que sea una falta de interés? No creo que sea un problema de tiempo, sino que de sucesión de acciones. Sí, yo creo que es un problema de acciones. Por ejemplo, si es que ustedes están, conversan y conversan, de repente se ven y se saludan y todavía ni siquiera te pide el MSN, no vaya a pretender que te invite a salir, porque eso es cuasi declaración de amor. Ahora, si ya... ¿Vamos por paso? Claro, si ya vamos por paso, ahora que estamos en toda esta época cibernética, te pido MSN. Han conversado, tú te conectas y Pepe escuchó nuestro consejo del programa pasado, o quizás no lo estaba escuchando, pero se metió y bajó el podcast. Entonces escuchó que cuando nosotras nos conectamos, él nos tiene que hablar. Resulta que Pepe siguió esa regla, nos habla al tiro. Conversamos horas, lo pasamos increíble. Después ya Pepe en realidad te ve y te saluda mucho, y en verdad es demasiado lindo. Y ya llegó a un punto en que hablan por teléfono. Entonces todas estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿Es correcto ya que te invite? ¿Qué dicen ustedes? Obvio que sí. O sea, es la secuencia lógica. MSN, teléfono, salida. Exacto. O sea, por supuesto que se puede demorar en el MSN ya. 2 meses. Hablan 2 meses por MSN.